Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Corremos el telón de los colores de la oscuridad. Este es tu espacio, un programa que nació por ti y para ti. Y tenemos esa butaca de honor para cedértela a ti, porque tú eres la persona más importante para nosotros. Importante para los colores de la oscuridad y para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenido a este rincón, donde las artes, la poesía, la música te dice cuán importante eres y cuán importantes son tus sueños. Recuerda que una persona pesimista mira el túnel por el cual camina, mira su oscuridad. La persona optimista mira la salida del túnel. La persona práctica mira la salida del túnel y la entrada del siguiente túnel. Pero la persona de fe, la visionaria, mira la salida del último túnel. ¿Qué clase de persona eres tú? Si has caído, si has tropezado, no importa. Levántate, ve en pos de tus sueños y curemos las heridas. Y cambiemos esas cosas que nosotros hemos realmente hecho mal. Hay momentos para reflexionar, para seguir adelante. Y este es ese momento. Traemos cosas interesantes en esta semana para ti en el personaje del día. Manuel García, nuestro querido compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él forma parte de ahí de los restauradores del museo. Él es un amigo de los colores de la oscuridad y un artista que realmente ha presentado una exposición extraordinaria en el Museo Muñoz Mariño. Pero nos trae también una noticia espectacular. Él va a presentar un taller de acuarela para artistas que realmente quieren incursionar en este arte, que aparentemente no es tan difícil como lo suponemos. Y Manuel nos habla de ello. En el rincón de la poesía, otro tema, con los grandes maestros, seguimos conociendo ese mundo poético. En esta ocasión, un tema de Antonio Machado. Creo que lo vas a disfrutar. En el rincón del arte, otro cuento, que seguramente te hará despertar la imaginación. Ese es el propósito de los colores de la oscuridad. Y a esto se suman las mejores canciones, escogidas desde nuestro corazón, para dedicarlas exclusivamente a ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi corazón, los latidos que te

por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Ahora va a hablar de algo similar, pero fascinante y maravilloso. Los colores del agua. Y esta exposición que tuvo lugar hace poco y que está presentándose aún en el Museo Muñoz Mariño, en San Marcos. Una maravillosa exposición de rotundo éxito. De Manuel García, nuestro compañero que estuvo hace poco hablándonos de su participación en Bolivia. Ahora lo tenemos una vez más a un gran amigo de Los Colores de la Oscuridad. Manuelito, gracias por estar aquí en este programa. Gracias, Javiercito. Gracias por la oportunidad. Manuelito, cuéntanos qué tal te fue allá en San Marcos. Tenemos entendido que fue un éxito rotundo. 300 personas en una exposición, realmente habla de la calidad de ese evento. Sí, Javiercito, realmente para mí es un momento de grata alegría, diría yo, porque no nos imaginamos tener una concurrencia tal. Te diré que incluso de mi pueblo estuvieron aproximadamente unas 80 personas, que para mí eso es maravilloso, ¿no? Que vengan desde Pintaj a visitar la muestra de un pinteño. Es un acto, fue un acto muy bonito, como te digo, hubo una buena concurrencia, pero también lo importante para mí era ver qué sentía el público al ver mi obra. Y realmente también me deja satisfecho porque mucha gente se ha acercado a felicitarme, especialmente por los retratos que yo tengo, ¿no? Y tengo aproximadamente 11 retratos de gente que es importante de mi pueblo. Y te digo por qué, porque en acuarela trabajar el retrato es un poco complicado. Por eso es que muchos acuarelistas no le ponen mucha atención, porque bueno, la acuarela es una técnica que tienes que trabajar rápido y a veces esto del color, del encarne, es un tanto complicado, el cabello y todo eso. Pero la gente ha salido satisfecha de eso y como te digo, ha habido muy buenos comentarios. Y también, por otra parte, la apertura del museo que estuvo cerrado, pues para el barrio y para la gente que es amante de la acuarela, pues ha sido una grata noticia ver que esto ya se reabría con mi exposición. Sí, y a propósito, pues, tenemos también una grata noticia, como dices tú, que está de director del museo, Guido Díaz, el arquitecto Guido Díaz, quien fue director de aquí de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también un amigo de Los Colores de la Oscuridad. En verdad, Manuelito, dices tú que trabajar la acuarela es difícil. Yo como artista, como pintor, en realidad puedo corroborar eso. Trabajar en óleo da la facilidad de corregir una y otra vez la obra si es que de pronto fallamos en algo, pero como dices, la acuarela debe ser más técnica, más trabajada y más rápida. Esto complica el trabajo y en realidad realza más tu exposición y esos 11 retratos. Y quisiera decirte que esos comentarios buenos llegaron a Los Colores de la Oscuridad. Justamente por eso queríamos tenerte aquí y que nos compartas a los oyentes de Radio El Buen Pastor, de Radio Ecos, Radio Panamericana y Radio Casa de la Cultura, y a quienes nos siguen en las redes sociales, y hacerles esa invitación. ¿Hasta cuándo está abierta tu exposición? Sí, Javiercito, la exposición va a estar abierta un mes y medio. La vamos a levantar el jueves 17 de mayo. El horario de atención al público es desde el día miércoles hasta el día domingo. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces quedan cordialmente invitados para que vayan a visitar la muestra, que les prometo que van a tener una bonita experiencia y de pronto también van a tener ganas de trabajar la acuarela, que esa es mi intención. Sí, yo creo que sí, y en verdad, recuerden, de miércoles a domingo ahí en San Marcos, en La Junín, allí está el Museo Muñoz Mariño. Y saludos también al arquitecto Guido Díaz, felicitaciones también por esta reapertura del museo, que es una gran oportunidad para los artistas. Haciendo un paréntesis, Manuelito, cuéntanos, ¿este museo está dedicado solamente a los acuarelistas? No. Ahora van a dar oportunidad a los artistas, artistas plásticos, artistas visuales. Ellos van a tener oportunidad también de hacer sus exposiciones en este museo. Porque antes estuvo dedicado solamente a la acuarela, pero ha habido petición, me parece, según conversaba con el arquitecto, de que los otros pintores, otros artistas también quieren un espacio. Entonces va a haber, como digo, espacio para todos estos compañeros artistas. ¡Qué fascinante! Pues ahí está una puerta para los artistas, para todos aquellos que trabajan las artes visuales, fotógrafos, escultores. Uh-huh. Y pienso que es importante. Felicitaciones una vez más al arquitecto Díaz. Pero esta exposición, que en realidad ha causado interés y emoción en los visitantes, no es solamente la única noticia. Tenemos más noticias, ¿verdad, Manuelito? Porque aquí Manuelito está promoviendo, y gracias también a esa apertura al museo, un taller de acuarela. ¡Qué fascinante proyecto! Y que no es un proyecto a largo tiempo, sino más bien está aquí a las puertas. Y se va a dar aquí, justamente en el Museo Muñoz Mariño, ¿verdad, Manuelito? Un taller. Así es, Javiercito. Nosotros vamos a impartir los conocimientos que hemos adquirido en estos 30 años de haber trabajado en acuarela. Vamos a impartir a los jóvenes, especialmente porque queremos que ellos se interesen por la acuarela, ¿no? Porque a veces la acuarela ha sido como un mito de ser una técnica muy difícil. No es difícil, es una técnica de mayor cuidado nada más. Entonces, con ese motivo, pues nosotros queremos hacer este taller que va a ser dos fines de semana, sábado 14, domingo 15, sábado 21 y domingo 22. Los pormenores de este taller, como es costo y demás cosas, deben llamar al Museo Muñoz Mariño y ahí les van a dar todo lo que ustedes necesiten saber acerca de este taller. Tal vez tienes a disposición el número del museo en este momento, Manuel. Sabes que no tengo, pero en las redes sociales están, claro, ya, sí. Podemos encontrarlos fácilmente, el Museo Muñoz Mariño en San Marcos, en la Junín, y seguramente tendrán más información acerca de este taller. Pero yo quisiera felicitarte una vez más, Manuelito, por no solo por la exposición, sino por esa disposición tuya de entregar, de compartir tus conocimientos, porque en realidad cuando damos de nosotros el saber, el conocimiento, la experiencia, nos convertimos en fuentes de agua limpia. Si retenemos lo que Dios nos ha dado, nos convertimos en estanques que realmente terminan muriendo. Ese es el mensaje de los colores de la oscuridad, y como siempre, Manuelito, yo quiero pedirte que además de ese conocimiento nos compartas ahora un mensaje para todos los oyentes de los colores de la oscuridad, allá a la distancia, desde el austro del país hasta acá, los que nos siguen en las redes sociales y también alrededor del mundo, ahora que esto de la tecnología nos acerca tanto. Bueno, sí, ya sabes que me acaba de llegar el esto de la comunicación es importante, me acaba de llegar el número telefónico del museo, es del 02-295-7096. Muchísimas gracias por enviarme el número telefónico. Y sí, no, agradecer muchísimo a Javiercito la oportunidad y a todos quienes escuchan, decirles pues que disfruten de la vida, que sean siempre propositivos, con buenas intenciones, y que la vida les dará la recompensa, que siempre miremos el horizonte con optimismo. Sí, justamente hablando de optimismo, dicen que las personas optimistas miran el túnel de la salida. Las pesimistas miran la oscuridad por el túnel donde caminan. Pero las prácticas miran la salida del túnel y la entrada del próximo túnel. Pero hay una mejor persona y una mejor forma de vivir. Los visionarios y de fe, que miran aún la entrada y la salida del último túnel, aunque sus ojos físicos no lo vean. Manuelito, gracias. Y queridos oyentes de los colores de la oscuridad, también quiero aprovechar para decirles que Manuelito nos ha ofrecido estar en el futuro en otros programas y contarnos todas esas fascinantes

Hace muchos, muchos años, en un reino muy lejano, vivía una bella princesa. Tenía el pelo rojo y muy largo, y le gustaban tanto las rosas que todo el mundo la llamaba la Princesa Rosa. Cada día, al anochecer, la Princesa Rosa salía a su balcón y daba una palmada. Un pájaro dorado aparecía de la nada y se posaba sobre su hombro. En ese instante, su pelo empezaba a brillar y el pájaro cantaba una hermosa melodía. La Princesa Rosa cantaba junto al pájaro dorado y todo el reino caía en un profundo sueño hasta el amanecer. Y así pasaron los años. Cada tarde, la Princesa Rosa cantaba su canción de cuna con la que todo el reino dormía plácidamente y tenía dulces sueños. Hasta que un día sucedió algo terrible. Una bruja muy envidiosa se enteró de la fama de la Princesa Rosa y le lanzó una maldición. ¡Abracadabra! ¡Sinsalará! ¡El color de la rosa te abandonará!, dijo la bruja. Y el pelo de la Princesa Rosa perdió su color rojo y se convirtió en negro al instante. Esa tarde, la Princesa Rosa salió, como cada día, a su balcón y dio una palmada. El pájaro dorado se posó sobre su hombro y el pelo de la princesa brilló, aunque esta vez de color negro. Ambos cantaron la canción de cuna que dormía a todos los habitantes del reino. Pero esa noche fue una noche terrible, de pesadillas y malos sueños. Triste, la Princesa Rosa le preguntó al pájaro qué podía hacer para romper el hechizo, y el pájaro contestó: ¡Pelo negro! ¡Agua de rosa! La Princesa Rosa se quedó confundida. No obstante, obedeció a su consejero y llenó un cubo de agua y pétalos de rosa. Cuando sumergió su cabello, este recuperó su color rojo intenso. Esa noche, cuando la princesa y el pájaro dorado cantaron su canción de cuna, de nuevo los habitantes del reino tuvieron dulces sueños hasta el amanecer. Pero cuando la bruja se enteró de que habían roto su hechizo, se enfadó muchísimo y repitió su maldición. ¡Abracadabra! ¡Sinsalará! ¡El color de la rosa te abandonará! Y esta vez hizo desaparecer todas las rosas del reino. ¡A ver cómo rompes ahora mi hechizo!, dijo rabiosa la bruja. De nuevo, la princesa consultó al pájaro dorado. Dime, pájaro dorado, ¿cómo puedo hacer que los sueños del reino vuelvan a ser dulces? ¡Pelo negro! ¡Agua de rosa! ¿Pero dónde puedo encontrar una rosa? ¡Pelo negro! ¡Agua de rosa!, pidió el pájaro. Y salió volando. La princesa no sabía qué hacer, y tan angustiada estaba que rompió a llorar. Una de sus lágrimas cayó al jardín, y en ese momento, un joven príncipe, que se había parado debajo del balcón de la princesa, abrió una cajita de la que sacó un pelo de color rojo. Colocó el pelo en la lágrima de la princesa, y una preciosa rosa roja floreció al instante. El príncipe cogió la rosa y se la llevó a la princesa, que tras secar sus lágrimas, volvió a sumergir su cabello en agua y pétalos de rosa, recuperando el color rojo intenso de su pelo. Todo el reino se quedó asombrado, y el rey le preguntó al príncipe: Joven, ¿de dónde has sacado ese pelo rojo? Cuando la princesa y yo éramos niños, cogí uno de sus cabellos como símbolo de mi lealtad hacia ella, y ella hizo lo mismo conmigo. Es cierto, padre. Todo el mundo estaba muy contento por las noticias, a excepción de la bruja, que se puso tan rabiosa que acabó explotando en 10.000 pedazos. Las rosas volvieron a crecer en todo el reino, y de nuevo la princesa volvió a salir todas las tardes a su balcón para cantar su dulce canción de cuna, para que todos tuvieran dulces sueños hasta el amanecer. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer.

Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Queridos seguidores de Los Colores de la Oscuridad, tenemos que irnos. Siempre contentos con esa satisfacción de haber cumplido con ustedes. Ojalá que hayan disfrutado cada uno de los segmentos, la poesía, la música. Todo lo escogemos solo para ti. Esperamos tener noticias de ti. Si tienes alguna sugerencia, alguna inquietud, escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Y esperamos que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Valórala ahora que la tienes. Si Dios lo permite, volveremos la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad esperan por ti. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra mágica canción para que la disfrutes doquiera que tú estés. Este es tu amigo Javier Alejandro. Hasta la próxima. Yes.